Bueno, Diego, llegando a Cañuelas para abrir formalmente ya la participación, en este caso la Nunca Menos, justamente aquí en el distrito. Bueno, ¿de qué se trata un poco y cómo es la agrupación? Nosotros somos un espacio que nace en el 2011 con compañeros que veníamos de diferentes extracciones del pensamiento nacional. Nacimos con un espacio universitario, después fuimos desarrollándonos en varios territorios y empezamos a transitar un armado a nivel nacional. Nosotros somos parte del Partido Justicialista, somos un espacio que está dentro del partido y formamos parte del Frente Todos. Y tenemos la firme convicción de seguir contribuyendo a este nuevo escenario que se abre a partir del 10 de diciembre del 2019. ¿Cuál es la idea o la concepción de la Nunca Menos para trabajar en Cañuelas? Y la idea, como dijo Mirta, es tratar de unificar y de trabajar con todos los compañeros del campo popular, articular espacios de trabajo comunitario, generar puestos de empleo y trabajar mucho la política de empleo con cooperativas y construir en esta nueva etapa que le toca a la compañía Marisa Fassi, tratar de colaborar en este humilde aporte a la construcción de un municipio para todos y todas. ¿Cómo lo ves o cómo te imaginás los próximos 4 años de gobierno de Alberto Fernández? Y va a ser, como dije recién, va a ser una situación complicada porque vamos a asumir con un país extremadamente endeudado, con una industria devastada, con una economía muy condicionada por el nivel de préstamos que tuvimos que pedir afuera. Pero como dijo Alberto, nosotros estamos acostumbrados a navegar en mares turbulentos. Ya fuimos parte del equipo junto con Néstor que sacó de la peor oscuridad argentina en el 2001. Y nos tocó gobernar en 2003 en un relato donde no llegamos al 22% de los votos y tenemos un desafío enorme. Estamos convencidos de que vamos a generar lo más rápido posible un país para todos.